Sí, la verdad que es así como decías vos, nosotros hicimos un estudio, venimos midiendo la inflación de los medicamentos todos los meses. Concluimos el año 2018 con 235% de aumento en promedio, pero si vos tomás algunos medicamentos, superaron el 500%. Y medicamentos muy consumidos, vos el del atenolol, que todos conocemos, ¿no? Que el Sintrom, son muy utilizados para la presión, por ejemplo. Mirá, yo te doy en precio, te lo digo, el atenolol en el 2015 salía 66 pesos, hoy sale 402 pesos. Ajá. El Sintrom salía 60 pesos, hoy sale 382 pesos y en algunos lugares sale un poquito más. Y con respecto a lo que decías vos recién de qué proyección tenemos, sí, la proyección es que van a seguir aumentando, porque los precios están liberados y es parte del modelo económico de este gobierno. Y cuando nosotros medimos, por ejemplo, la inflación de esos medicamentos entre el 2014 y el 2015, nos da 13,2%. ¿Y por qué nos da 13,2%? Bueno, precisamente había un convenio entre la Secretaría de Comercio y el PAMI, el Ministerio de Salud, que es los principales compradores del mercado de medicamentos, que le ponían un límite a los precios, tenía un vademécum propio. ¿Se puede regular los precios? Sí, se puede regular los precios, sobre todo de los medicamentos. ¿Está bien regularlos? Y sí, está bien regularlos, porque en algún momento esta inflación desmedida tiene que parar, sobre todo con estos precios y teniendo en cuenta que los mayores de 60 años consumen entre 4 y 8 medicamentos promedio, ¿no? Según el Ministerio de Salud. Y si a eso le sumamos algunas medidas, como por ejemplo que la 05 del 2017 de PAMI, que le agrega condiciones al subsidio social para los medicamentos gratis, bueno, muchas personas mayores se han quedado sin la gratuidad, sí con el descuento, esto lo recalco, sí tienen descuento del 40, 60, 80, pero si vos tenés que pagar el 40% de un medicamento que aumentó el 500%, y la verdad que con una jubilación de hoy en día 9.300 pesos, se hace un poquito difícil, ¿no? Porque también tenemos que pagar el tarifazo, también tiene que pagar un montón de cuestiones más que hacen a la vida diaria. Nosotros en el informe también medimos la canasta básica y vemos un incremento muy fuerte en algunos productos que tienen que ver al consumo diario que tienen las personas mayores. ¿Y cómo lo hacemos? Y la verdad que nosotros comparamos lo que podía comprar un jubilado con la mínima en el 2015 y lo que puede comprar ahora. Si yo te digo que en el 2015 con una jubilación mínima un jubilado podía comprar 252 botellas de aceite y hoy de esa misma aceite puede comprar 96 botellas solas, ajá, ¿vos qué me decís? ¿No? Que hay un deterioro importante. Totalmente. En la capacidad de compra, y así te puedo decir la manzana, la carne picada, en lo que midas los jubilados y en general toda la población, pero en este caso los jubilados, que son los que menos cobran, están perdiendo por todos lados. Por eso nuestra gran preocupación, el 64% cobra la jubilación mínima. Casi 4 millones y medio jubilados, 4.417.000 jubilados, cobran la jubilación mínima. El 64% de nuestros jubilados cobra la jubilación mínima. Exactamente. Exactamente. Por lo tanto, se hace muy difícil. Y hay un estudio interesante de la Universidad de Avellaneda que compara con el salario mínimo vital y móvil qué porcentaje se destina a las tarifas en el 2015 y se destina hoy. En el 2015 destinábamos el 6%, hoy se destina en promedio el 23%. Entonces, la pata de la crisis de los jubilados suma, por un lado, los medicamentos. Por otro lado, el tarifazo. Por otro lado, el consumo de las necesidades básicas. Y por otro lado, la perversa reforma previsional que hubo. ¿Vos sabés que? Sí, decime. No, completá porque me interesa mucho. Es más, esto te lo quiero decir al aire. Lo iba a decir cuando terminaba la nota, pero te lo quiero decir al aire porque a mí me parece extraordinario. Sinceramente lo digo porque es un tema que suelo plantear bastante muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de dialogar en otro ámbito que no sea, por ejemplo, en el aire con algún dirigente político o en este caso con algún cuadro técnico político y demás, que es los números. Muchas veces, y esto te lo quiero reconocer al aire, muchas veces se da que cuando uno habla con algún cuadro técnico, político, político técnico, con un dirigente político, con un militante político con proyección y demás, se da mucho más la parte teórica, conceptual, y que muchas veces no está dado en este ámbito el dato técnico, el dato duro. Es decir, el cuadro de situación es este, por aquello, por esto, porque se dan este tipo de políticas, etcétera, etcétera. Y yo a veces, muchas veces, y esto lo planteo en privado. ¿Y los números? ¿Qué dicen los números? Volquemos los números en la mesa. Quería, sinceramente lo digo, reconocerte esto, porque es muy interesante cuando uno vuelve los números arriba de la mesa, porque se suele caer mucho en definiciones que hasta incluso en algunos casos están un tanto trilladas. Pero no quería dejar de reconocértelo. Y voy a una anécdota muy puntual, ya volviendo a lo que estábamos, o a lo que estabas exponiendo. Me tocó vivir algo en una farmacia, el lunes fue 31 de diciembre, por ende domingo 30, 28, el viernes 28 de diciembre, voy a una farmacia, aquí en Cañuelas, y delante mío tenía una persona jubilada, y claro, esto que vos estás diciendo, pidió 4 o 5 medicamentos. Entonces le tira el total, el farmacéutico, sobre esa compra. Desconozco sinceramente si ya estaba el descuento por obra social o por PAMI o alguna obra social privada, lo que fuese. Al margen de eso, le tira el total y el total le dio 998 pesos. Ni siquiera me atrevo a decir si es mucho o es poco, ni hablar, teniendo en cuenta lo que vos decías con respecto a la inflación, claramente es una locura. Pero me sorprendió, y ahí confirmé esto que muchas veces se está diciendo, que los jubilados, los adultos mayores, empiezan a no comprar algunos medicamentos. Y esto atenta claramente contra la salud. Porque esta persona le dice, no, voy a tener que dejar alguno. Y debe ser algo muy recurrente porque el farmacéutico, no estoy responsabilizando al farmacéutico, ni se inmutó. No. Entonces le dice, bueno, caballero, ¿cuál no va a llevar? No me acuerdo cuál le dijo que no llevaba. Tampoco creo que venga el caso, pero lo cierto es que le dejó un medicamento. Y le terminó saliendo, me acuerdo, creo que 570 y pico de pesos. Le dio 600 pesos, recibió el vuelto y se fue. Fue todo tan natural eso que vi ahí. El comportamiento del jubilado diciendo, no, para que no llego, hay uno que no voy a llevar, este no lo llevo. Definiendo qué medicamento no llevaba, en consecuencia definiendo también su salud de algún modo. Que no quiero decir con esto que debía ir corriendo a un médico, pobre viejo, ¿no? Y decirle, doctor, no llego. ¿Usted cuál me dice que no lleve? El tipo capaz que lo dijo al voleo, este no lo llevo y no lo llevó. Pero fue tan natural como traumático eso que me tocó vivir y digo, quería utilizarlo de algún modo como respaldo a esto que estás diciendo, ¿no? Pero aparte es una situación, no está en un almacén que puede elegir entre comprar el pan o el queso. Que también está pasando. Cuando una persona mayor va a la farmacia, hay un médico detrás que le prescribe una medicación porque tiene una enfermedad que puede ser crónica o demás y que necesita tomar ese remedio, porque no podemos dejar de lado que la medicación para nuestras personas mayores es un derecho y está en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la cual Argentina fue la que la llevó adelante. Y lo que está sucediendo hoy, y para tirar un poco más de números, mira, en el 2015, por ejemplo, en el PAMI terminó con 2 millones de jubilados casi con la medicación gratis. Y en el 2003 había 30.000 jubilados con la medicación gratis. Y ese también es un dato duro que hay que dar. Y lamentablemente con esta inflación que tenemos hoy, como te decía, desde el 47,5%, teniendo en cuenta que un jubilado tuvo de aumento en todo el año 28,5%, ya ahí pierde casi 20 puntos. Y si vos le sumás lo que fue la reforma jubilatoria, que perdió en marzo 9%, con un fallo, aparte hay un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Previsión Social que declara inconstitucional el artículo 2 de la reforma previsional, ¿no? Entonces, la verdad que el jubilado perdió casi 30 puntos entre una cosa y la otra. Y es mucha plata. ¿Sabes cuánto cobró en todo el año un jubilado que cobra la jubilación mínima? ¿Cuánto? Casi 105 mil pesos, contando los aguinaldos y todo. Descontale, si querés, el 30%. Mirá lo que perdió un jubilado. ¿A vos te parece que un jubilado cobra 9 mil pesos puede estar perdiendo esa plata? Están viviendo la peor crisis de los últimos años y se compara solamente a la época de Norma Pla. Por lo menos en algunos índices que vemos nosotros, en números reflejados, cómo cayó la jubilación valor dólar, comparado, obviamente, entre lo que cobran en pesos y lo que vale hoy en dólares, cayó muchísimo. Así que nosotros para este año vemos un panorama de inflación también en los medicamentos alta, porque va a acompañar al dólar y a la inflación. Y si no se regula, en este caso, la situación de los medicamentos a las personas mayores, tenemos un panorama para el 2019 negro, que ya se le hace difícil a los jubilados comprar los medicamentos. Imagínate si esto sigue aumentando. ¿Y cómo se puede resolver esta ecuación? Ya ahí le pregunto un cuadro técnico. Se resuelve, mirá, sí, se resuelve muy fácil, es con una resolución, ni siquiera necesitamos una ley de nacional. El PAMI puede emitir una resolución que diga que todos los jubilados que cobran menos de 25 mil pesos, sin ninguna restricción, tengan absolutamente los medicamentos gratuitos, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Sí, pero digo, ahí ya, esto está claro, pero ahí entro ya en otra cuestión. Digo, no te sientas interpelado, pero... No. Está bien, te voy a decir yo, pero el Estado tiene los recursos para poder afrontar, la palabra gasto suena un tanto dura ante una situación de estas características, pero a afrontar esta erogación de recursos, ¿tiene los fondos, el Estado es viable en este sentido para poder llevar adelante una política de estas características? ¿O en la reconstrucción que va a haber que darse indefectiblemente el Estado a partir de lo que va a ser la verdadera pasada herencia que va a dejar este gobierno, que incluso medios oficialistas, pensadores oficialistas y demás ya lo plantean, lo que va a ser el próximo gobierno con esta pasada herencia? En esa reconstrucción, ¿van a estar, crees, dadas las condiciones objetivas para poder llevar adelante una resolución de esta característica, o tiene que ser parte de un proceso? Algunas cosas obviamente tienen que ser parte de un proceso, porque naturalmente algunas cuestiones, como va a quedar el país, van a tener que ser parte de un proceso a estudiar, a analizar, a tener en cuenta. Pero si vos me decís si el Estado tiene, yo te digo, ¿sabés cuánto era el presupuesto de PAMI en el 2015? 57 mil millones. ¿Sabés cuánto fue en el 2017? 116 mil millones. En el 2018 casi 150 mil millones de pesos. ¿No? Se multiplicó por 3. ¿Y a vos te parece que con ese tamaño presupuesto, aún así hay jubilados que no tengan los medicamentos gratis? Pero por supuesto, lo que pasa es que gran parte del presupuesto de PAMI, con los aumentos que tiene la inflación de los medicamentos, obviamente que se destina a eso, está más caro poder comprar los mismos. Ahora vos me decís, y bueno, sí, te lo digo en números, sí que los tiene. Multiplicó por 3, tiene más presupuesto que nunca en la historia el PAMI. Ajá. ¿Y esto también no estaría sujeto a lo que fue la evolución inflacionaria? Por eso te digo, está sujeto a lo que fue la evolución inflacionaria. Sí. Pero si en el 2015 se pudo sostener casi 2 millones de jubilados con los medicamentos gratis, ¿por qué en el 2018 y en el 2019, si la evolución del presupuesto acompañó la inflación, ¿por qué le pusieron trabas a las resoluciones si hay menos jubilados que tienen los medicamentos gratis? Perdóname la ingenuidad de la pregunta, ¿y por qué? Porque es una decisión política. Ajá. Esa fue una decisión política, como te decía recién, la resolución 05 de Regazzoni, el director anterior de PAMI, fue una de las últimas que sacó en el 2017, que limitaba o le agregaba condiciones en realidad a el acceso a los medicamentos gratuitos. Por ejemplo, ¿te acordás que decían que había muchos jubilados que tenían un yate, un barco? Sí. ¿Sabés cuántos se encontraron en todo el país? ¿Cuántos? Menos de 50. Pero por todos los medios dijeron que había muchos jubilados. ¿Te acordás que también sacaron del Vademécum gratuito, en realidad? Porque en el Vademécum están 160 medicamentos porque decían que algunos eran perjudiciales para la salud. Eso salió en La Nación, declaración el diario La Nación, de Regazzoni. Si un medicamento es perjudicial para la salud, hay que sacarlo directamente de la venta. No hay que sacarle la gratuidad, ¿no te parece? Claro, claro, totalmente. Entonces, termina siendo todo un relato para el ajuste económico. Y bueno, y eso fue ajustar económicamente, achicar. El modelo de país es este. No tiene ninguna regulación los precios. Lo vemos en los supermercados, lo vemos en todos lados que vayamos y también lo vemos en los medicamentos, con la gravedad que nuestras personas mayores lo necesitan, porque te repito, el promedio de consumo es entre 4 y 8 medicamentos. Y si no, cuando van a la farmacia pasa lo que dijiste vos, que bienvenido sea que lo digas, porque muchos no se animan a decirlo. que algunos están eligiendo la medicación que tomar. Mirá, yo fui el otro día, nosotros que yo fui el otro día a comprar Reliberan sublingual, 10 pastillitas, 240 pesos. Reliberan sublingual, 240 pesos. Entonces, hay que regular, el Estado puede regular, el Estado tiene que regular. No se puede cobrar cualquier cosa y sobre todo en los medicamentos, que es un derecho que tienen nuestras personas mayores. Hablabas recién de que las proyecciones para este año lejos están de ser con cierta expectativa de mejora, sino todo lo contrario, que se agudice este escenario. Ante este contexto, ¿en qué puede terminar todo esto? No, mira, yo creo que tiene que terminar con el voto de la gente, con la democracia, eligiendo otro rumbo económico. Claramente es obvio, yo no estoy de acuerdo con este rumbo, soy un cuadro político técnico, que creo que el gobierno anterior hizo muchas cosas por las personas mayores, que faltaron otras, pero que me parece que fue el gobierno que más cosas hizo por el sistema previsional, la moratoria, por ejemplo, a los jubilados, la inclusión social, la inclusión previsional, que hoy en día está puesta en tela de juicio. ¿Cómo pueden poner en tela de juicio más de 3 millones de jubilados que gracias a las moratorias hoy pueden cobrar? ¿Cómo lo pueden poner en tela de juicio? Teniendo en cuenta que de esos más de 3 millones de moratorias, más del 80% son mujeres amas de casa, son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, que estaban en nuestras casas trabajando, que culturalmente hasta no se las reconocía, o que son esos trabajadores de la década del 90 que echaron de la fábrica como están echando ahora y que no te alcanzan los años de aporte, por lo tanto estaban colgados y no tenían ninguna jubilación y ningún derecho. ¿Sabés qué tiene ahora un jubilado? Tiene la PUAN, la pensión universal. ¿Sabés qué significa eso para este gobierno? El 80% de la jubilación mínima. ¿Y sabés qué hicieron además con eso? Aumentaron la edad jubilatoria de las mujeres, por ejemplo, de 60 a 65 años, por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Eso fue en el report del FMI en el 2016, que entre varias recomendaciones, una fue aumentar la edad jubilatoria, otra fue cambiar el índice de la fórmula, que lo cambiaron, ¿no?, con la refórmula, y otra fue cambiar el índice inicial, ¿no?, la diferencia de lo que cobras vos entre que sos un trabajador activo y un trabajador pasivo, que cobres menos cuando te vas a jubilar. ¿Qué logra eso? Hoy tenemos un 64% de jubilación mínima, que ese número crezca y que en el futuro, y que es lo que van a intentar este año quizás, unos pocos, el decir que más plata tiene, pueda pagar un retiro, una especie de seguro de retiro, lo que fue las AFJP, pero claro, para los que tienen plata. Entonces el que tiene plata va a pagar un seguro de retiro y va a cobrar esa jubilación mínima. Y el otro 90-95% de la sociedad, que somos todos nosotros, todos los trabajadores, van a cobrar la jubilación que se pueda pagar. ¿Qué edad tenés, Federico? 40. 40. ¿Y tu formación es? Y yo soy procurador, trabajé muchos años en PAMI y me dediqué siempre a investigar hace años toda la temática de personas mayores junto con ALGEC, que es la Asociación de Gerontología Latinoamericana.